como siempre, cuando que hacemos protestas, están dando clases normales, porque ya estamos en época de que se rinden las materias, bueno. Y ayer hubo clases públicas, pero los chiquitos no salieron porque hace frío, pero sí los más grandes. Las medidas siempre se toman y las clases nunca se pierden. Y bueno, estamos a la espera a ver qué es lo que hace el gobierno, ¿no? Porque lamentablemente tenemos que llegar a estas medidas para que se empiecen a mover y que nos den algo concreto, algo firmado, con que digan, este edificio está en óptimas condiciones para mudarnos y no vamos a levantar las medidas hasta que tengamos todo firmado y con un contrato avalado por la contadora Martínez, por los arquitectos del gobierno, y estamos esperando eso.